Oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceterización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd. Mortales. Siempre y a través de EMA 690 y en la operación técnica nuestro compañero Julio Pardo. Y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, con nuestro querido amigo que hoy no va a comer arroz con calamares, Nacho Álvarez González. ¡Qué sorpresita nos da la vida a veces! ¿Qué lo parió? ¿Qué lo parió? Encima yo ayer compartía un almuerzo con un hincha de Platense y dos de Boca, y yo de River. Y se picaba, ¿no? Y el de Platense decía, no, va a ganar Boquita, va a ganar Boquita. Pero bueno, parece que el calamar le puso las tintas, ¿qué va a hacer? Son cosas que pasan, Nacho. Para el calamar es uno vez cada tanto, así, estas cosas que suceden. Pero en la cancha de Platense. La cancha de Platense, evidentemente, tiene lo suyo cuando se juega de local. Eso influye. Bien. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través del Facebook, oidmortales2011, por nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, a través de nuestra página www.oidmortales.com.ar. Podés volver a escucharnos los martes, los sábados al mediodía, por la página de www.laretaguardia.com.ar. Y Luis, creo que tenés algunas otras emisoras amigas que también nos siguen. Como siempre, nos está transmitiendo en simultáneo, en directo, Radio Nehuen, que es radionehuen.zonasinergia.com.ar, y también nos retransmite Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, en el Partido de la Costa, los martes a las 20 horas, en La Plata, Radio Nauta, FM 106.3, radionauta.com.ar, los viernes a las 17, y www.rnma.org.arg, ¿qué dije? rnma.org.ar, ahora sí. No sé, es muy complicado, Luis, disculpa. Los viernes a las 20, sí, es un trabalengua, pero bueno. Sí, medio complicado. Bien, no es una semana, empezamos así como pum para arriba, pero no es una semana fácil, ha sido una semana de pérdida, de la pérdida de alguien único, irrepetible, pero que siempre va a estar presente, ¿no? La gente cuando se va físicamente queda en el recuerdo de cada uno de los que lo recuerden, cuando se lo nombre, cuando, no sé, cuando se hagan un montón de cosas que tengan que ver y que se relacionen con esa persona. Y estoy hablando de la pérdida de Norita Cortiñas. Por eso la música de hoy toda tiene que ver con ella, con recordar, con la pérdida, pero con el encuentro, en definitiva, de estos lugares que, bueno, que todos sabemos que en algún momento nos van a suceder a todos, ¿no? Pero pensar en, bueno, que tuvimos la suerte de disfrutarla 94 años, me hubiera gustado que le pasaran otras cosas que no le pasaron, como mujer, como mamá, pero por el otro lado, ella ha dejado, por lo menos en mí como mujer, sin conocerla demasiado, aunque a veces ella, lo cuento así para quienes nos conocen, se reía porque Luis, que es mi compañero, muchas veces la llevaba y la traía con su auto, y ella me decía, vos no te vayas a poner celosa, porque yo no te voy a ocupar el lugar, Y yo le decía, pero llévatelo a Luisito, te lo regalo con bombo y patillo y moño. Y ella me decía, pero ni se te ocurra que me lo voy a llevar a Luisito, a mí que me lleve y que me traiga, yo ya tuve uno, no quiero tener otro, déjame de joder. Pero ni, o sea, nos peleábamos por no Luisito, no por Luisito. nada, fue una de esas personas que la gente, que uno sabe que es de bien, más allá de sus ideas partidarias, saben que es una persona que se fue, que ha dejado un legado, que ha dejado una marca, ¿sí? Una buena marca, una buena señal. Sí, sí. Bueno, en realidad, justamente lo que no tuvo Norita fue ideas partidarias, sí tuvo ideas políticas, ¿no? Como siempre ella decía, yo soy política, hago política, pero lo que justamente nunca me involucré es en ningún partido. Como lamentablemente, también ella alguna vez lo ha dicho, algunos otros organismos de derechos humanos sí lo hicieron, llevaron justamente a la división de esos organismos de derechos humanos. Pero Norita estaba donde estaba, criticaba a quien tenía que criticar, saludaba algún hecho de quien había hecho, aunque sea de un partido o de otro, y que indicaba justamente tantas personas, tantas cientos, miles, diría millones, en Argentina, sino en el mundo. Norita es reconocida justamente por eso, por su coherencia, por su honestidad, por su estar siempre al lado del otro y fundamentalmente al lado del quien sufría, el quien peleaba, ¿no? Pero ya vamos a hablar un poquito más de ella también, después, en un ratito. Dice, tengamos en cuenta que empezó el sexto mes del año, ya estamos a mitad de año. Ya empezamos. ¿Qué ofri que hace? Bueno, pero es el último día frío, dijo el Jopo Angeli ahí en C5E. El 26 grados, así que prepárate. 26 grados el viernes. 26 grados el viernes. Qué locura. Y mañana, cuchillo palo, estamos todos medio embichados así. Pero ya mañana empieza a levantar la temperatura. O sea que el peor día fue el domingo. Ayer fue un día cruel, cruel, cruel. Y hoy otro. Helado, helado, helado. Hoy zafó que había sol, por lo menos te ponías en el solcito y un poquitito. Sí, si podías ir por la vereda del sol. Y bueno. Bueno, siempre hay que ir por la vereda del sol. Y sí, recomendable. Así bien, es. Entonces dale Nacho con la junio y ya yo diría de ya ir musical. Es escribir Cavero en el frente de batalla, primera línea. Ya sabes mi para si me quieres, ya sabes mi paradero. En el comedor del barrio, primera línea de fuego. En las ollas populares, los populares, hay amor a fuego, pues es con sabor a pueblo. Que las manos solidarias, pues es con sabor a fuego. Escuchando, si me quieres escribir y se escucha en sobre esta versión, ahí está, que hacía el comienzo de esta canción de la Guerra Civil Española, que en su momento se hizo en homenaje en este momento. O sea, esta versión tuvo que ver con una versión dedicada a los que enfrentamos la primera línea de pandemia, en fin. Las voces que participan entre las que arranca hablando, Dolores Tania Díaz, bueno, diversos, ¿sí? Y nada, me pareció que era una linda forma de... La canción fue una canción que se genera a partir de la primera línea en la pandemia. Sí, sí, sí, está lindo, está lindo. ¿Has escuchado, Luis, no? No, esta versión vos sabés que no. Y con Norita hablando de entrada, bueno, maravillosa. Quizá la escuché alguna vez y no lo recuerdo. La letra está linda también, esa no la había escuchado. Uh-huh. Pero bueno, esa es Norita. Ya la vamos. No, yo recordaba, bueno, como vos comentabas, ¿no? Las veces que estamos juntos y lo que siempre comentamos de Norita, ¿no? Que era incansable Norita. Norita te llamaba y te decía, me voy a buscar, que tengo una reunión, era a las 9 de la mañana, 10, una charla, tengo esto, iba así, Norita, no hay problema, veníamos de Castelo, iba al centro. Terminaba y te decía, vamos a casa. Uy, ¿sabés que me llamaron y tengo que ir a dar una charla? ¿Acompañás? Y era las 9 de la noche y andábamos girando con Norita y por ahí con algún otro compañero, otra compañera, en ese momento con Susana Saldú, otra entrañable. Y nosotros llegábamos muertos y Norita llegaba hecha una lechuga a la casa a las 9 de la noche sin ningún problema. No se cansaba nunca. Ella, si no estaba haciendo algo, no podía. Siempre tenía que hacer algo, siempre. Y nada, qué sé yo, mil anécdotas. Pero además, lo más importante para mí, o lo más interesante, era ir con ella charlando en el auto, por supuesto en off, o sea que no voy a decir, pero las cosas que me decía, lo que por ahí no decía en público, te contaba, y ahí, bueno, decía de todos, hablaba de todo el mundo, de todo bien, ¿no? Pero que por ahí uno no lo puede. Aparte estabas con ella en el auto y la estaban llamando a cada 5 minutos. La llamaban de una radio, cortaba, la llamaban de otra, cuando tenía alguna actividad o era una fecha importante, ¿qué? La estaban llamando. Y lo que yo quería comentar, lo que comentábamos, ¿no? De quién era y cómo era Norita y lo que hacía, y por qué la quería todo el mundo. Porque ella estaba donde la necesitaran. Y no solo aquí, Norita estuvo en el Kurdistán, en Chiapas, apoyando la lucha de Chiapas, en Kurdistán a las mujeres turcas, bueno, con Palestina, donde la conocen en muchos países. Ahorita, bueno, en estos días, después de su muerte, se han llegado infinidad de saludos, infinidad de notas de pesar por la muerte de Norita, pero de donde se te ocurra. Porque ella, bueno, creo que lo último recibió lo que dio toda su vida, y bueno, como ella contaba siempre, ¿no? Hasta la muerte, hasta la desaparición de Gustavo, de su hijo. Ella era una ama de casa casada, ella misma dice era machista, ella era estaba con su marido y nada más, y trabajaba, cosía, y estaba haciendo eso. Y bueno, con la desaparición de Gustavo le cambió totalmente su vida. El primer día estuvo, ella cuenta una anécdota, yo no sé si después la vamos a escuchar, pero ella cuenta una anécdota cuando iban a la ronda al principio, que los milicos en la dictadura no las dejaban estar allí, ¿no? Y entonces le decían que las iban a meter presas o le iban a cobrar una multa de 30 centavos. Entonces se da cuenta que iba, una madre iba y bueno, pagaba las 30 centavos. Después iba en fila a otra, le habían metido presas, creo. Van y pone la otra, 30 centavos. Cuando le toca a ella, va y pone 60 centavos. Entonces el policía le dice, no, señora, son 30 centavos. No, me dice, le pago por adelantado la próxima vez. tenía esas cosas, ¿no? Porque justamente, Norita, si hay algo que no podemos dejar de reconocer, hasta en lo más duro siempre tenía una sonrisa. así estuviera en una reunión, en una charla, en una actividad importante, por algo, o por desaparecido, o por alguna represión, o por, siempre en algún momento tenía algo para decir con una sonrisa, ¿no? Recuerdo también en una oportunidad en la época de Macri, en la Biblioteca Nacional se hizo una charla, no me acuerdo por qué era, si era el homenaje a quién, y estaba el director de la Biblioteca Nacional, no me puedo acordar ahora el nombre, un tipo macrista, pero un macrista, y adelante de él, en ese momento, habló peste del gobierno de Macri, y el tipo se iba transformando, pero no pudo abrir la boca ni decir absolutamente nada, porque nada, además porque tenía razón y no la podía refutar en nada de todo lo que ella decía, ¿no? Me acuerdo el homenaje a quién fue o en qué situación fue. Y bueno, a Norita la velamos ahí en la mansión Seré, ¿no? Uh-huh. ¿Fue el miércoles, fue? Sí. ¿El miércoles? No recuerdo. Ya perdí la... No, me parece que fue el jueves, ¿no? ¿Te acordás vos, Nacho? Viernes, puede ser. Bueno, estoy con la cabeza mal. Y el tema, ¿por qué? Porque ella, lo que vos decías recién, ¿no? Algunas cosas que no pudo hacer o que se fue sin haber podido lograr algunas cosas. En realidad, lo que yo me acuerdo seguro es que dijeron, falleció un jueves, que era el día de la ronda. Ah, claro, tenés razón, el día de la ronda y el viernes. ¿No? O sea, que el jueves 30. Sí, exactamente, fue el viernes. Ahí está, pensando, vio, hice sinapsis, alguna neurona con la otra y dije... jueves. Y el viernes fue el día del velorio. Y lo que vos decías de alguna de las cosas que Norita lamentablemente no logró fue justamente poder saber qué había sucedido con su hijo. Hay otras madres que aunque no lo tienen, saben que estuvieron en tal lado, en tal centro clandestino y demás. Y ella nunca tuvo la certeza, pero ella sospechaba por la cercanía donde vivía ella, que había estado en la mansión Seré. La mansión Seré fue un centro clandestino, allí en Castelar, en Ituzaingó. Y ella iba ahí y daba vueltas para ver si podía averiguar algo. Después, ese centro clandestino, los milicos lo destruyeron, lo incendiaron, porque... ahí se produjo una fuga de varios presos políticos, entre ellos Tamburrini, que era un arquero que estuvo secuestrado, un arquero que jugaba en la primera división del Club Almagro. Y hay un libro y una película. Tamburrini está exiliado desde hace muchísimos años, bueno, desde que se pudo escapar y logró salir del país, vive en Suecia, y hay una película que no me puedo acordar ahora el nombre, justamente, que trata de la fuga de esos presos, y como ellos la incendiaron ese centro clandestino, el lugar donde tenían secuestrado a los detenidos, entonces Norita iba por ahí, daba vuelta a ver si conseguía algún dato. Qué desesperación, Dios mío. Claro, y le decía, los milicos la rajaban, los milicos estaban ahí, la veían rondar por ahí, le decía, ¿usted qué hace, señora? No, nada, no, acá no se puede estar. Entonces decía, no, ¿sabe qué pasa? Que yo estoy por hacer un negocio, algo así, ¿no? Como que, quiero ver si puedo alquilar algo para poner un geriátrico. Entonces andaba a vuelta para buscar cualquier excusa. Bueno, tenía esas salidas, ¿no? Y bueno, lo que hizo siempre. Y no sé si está ahí, Nachito, esperemos que se escuche bien. Hay un audio de el día que se hizo la presentación del libro de Norita, que lo hizo Gerardo, no me puedo acordar tampoco el apellido, ando mal de la cabeza hoy. Entonces, en el Bauen, sí, bueno, hay un pequeño audio donde ella cuenta, son 5 minutos, ella cuenta un poco cómo justamente, cuando ella estaba investigando, averiguar por dónde estaba Gerardo, cómo los milicos le mentían, cómo se había contactado con alguien que le decía que tenía el dato, de lo podía averiguar dónde estaba su hijo. A ver si se puede escuchar el audio, Nachito. Un carril, una chaqueta, unas pistolas, que no iban todavía a las casas, que si lo usaban a hacer la burla, lo estudiamos. Los dos periodistas, y Marcelo también, llegamos a casa, mi marido no sabía nada, bien, llegamos todos descompuestos. Los pibes descompuestos, bueno, terribles. Eso fue una de las veces así de desconectado directamente. Y la otra vez también, ¿te acordás, Marcelo? Le pido que me acompañe, que un tipo me quería sacar falta. Un oficial era, estaba bien trajeado. Me lleva a un bar, ponemos la cita en un bar de la estación Castelar. Entonces le digo a Marcelo, date unas vueltas. Además, Marcelo no era muy ducho en esas cosas, ¿no? Pues así. Bueno, le digo, pon las vueltas y buscame, ¿no? Y entonces da vueltas y el tipo me cambia la cita. Primero era en la puerta de la iglesia, una calle oscura, la iglesia de Castelar. Y después cuando estaba ahí, le dice a una piba que era el enlace, no, vamos a ir a la confitería. ¿Para qué? Yo digo, ahora me pierdo el Marcelo. Bueno, y sí, me perdí. Me voy a la confitería. Y el tipo, bueno, me dice que le tenía que dar 40 mil pesos para... Llevarle ropa, sí. Era todo un enjuague, ¿no? Como que tenían a Gustavo. Entonces yo le digo, no, mira, yo vamos a hacer así. La plata te la vamos a entregar, yo voy a... Ah, porque yo estaba en Paraguay, Gustavo. Yo voy a Paraguay, cuando tengo a mi hijo, acá mi marido te da la plata. Ah, no, se puso loco, empezó a golpear. Si no me lo da ahora, no lo ve más a su hijo. Y se puso al rojo, desesperado el tipo. Bueno, me entretuvo, le perdí a Marcelo. Y después nos pasamos por una hora, él dando vueltas, y yo no le podía decir, no había demoniado telefonito, yo no le podía decir dónde me iba a encontrar. Así que también, ¿no? Esas cosas, por eso que en mi familia todos colaboraron a la búsqueda, a la lucha, todos se pusieron. Carlos era el encargado, se acordó de la mierda, Vera, que están acá, gracias, compañera. Y todas las noches hacíamos un comunicado y mi marido estaba con el auto en la puerta de la oficina, nos cargaban 2 o 3 madres, que es chiquita, y ya íbamos a Clarín especialmente, La Nación especialmente, no estaba Página, te desgracia, y esperaba en la puerta que había servicios por todos lados. Esperaba hasta que salíamos de nuevo el comunicado. Para entregar el comunicado nos hacían esperar y yo les voy a contar esto y nada más. Esto va para decir que, bueno, en el libro, yo después voy a contar algunas cosas que no traen en el libro para que lo compren y lean el libro. Pero bueno, esperaba ahí en la puerta, no cosas inesperadas. Una vez había los empleados de Clarín, que los trabajadores no tienen nada que ver con la empresa, habían puesto colgado un saco de un trabajador que se traslucía por un vidrio esmerilado. Y nosotros decíamos, mira, todavía no se fueron todos, hay un saco ahí de una persona. Esperábamos para las 12 de la noche y el saco siguió colgado y no había nadie para atendernos. O sea que es una de las historias para que se imaginen cómo anduvimos las madres y con ese problema. Yo no pude venir a Ida, no pude venir a Ida Sarti, que fue de las primeritas de la marcha de la resistencia. ¿Te acordás, Mirta, toda la noche? Bueno, cuando éramos un poco más jóvenes, nada más. Así que por eso quiero decir que es un poco de mi familia, que está atrás de mi familia, también la política, que me quieren como si fuera la oficial yo, ¿no? Bueno, no vino Javier. Ah, yo creí que no había venido. Bueno, ahora vamos a seguir. Y cada tanto yo voy a ser revoltosa y me voy a meter donde no está relajando. Bueno, algo se entendió, ¿no? Ella cuenta cómo la querían chantajear los milicos, sacándole guita, diciéndole que tenían datos de dónde estaba su hijo, ¿no? Cuando ella habla de Marcelo, es el otro hijo que la acompañaba, que dice, y Marcelo no estaba muy ducho en estas cosas, ¿no? Pero fíjate todas las cosas, hasta dónde se llegó a mover, y dónde lo querían engañar, diciéndole que tenía que ir a Paraguay a entregárselo, la plata. Bueno, toda una historia, ¿no? Toda una historia como tantas otras y otras que tiene. Qué sé yo, hay mucho. Lo único que puedo decir es que el viernes en el velorio, ahí realmente se vio quién era Norita, porque había cientos, miles de personas desfilaron desde las 10 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde, y de todo tipo y color, había de todo, de distintas organizaciones sociales, políticas, barriales, amigos, amigas, bueno, por supuesto todos quienes estamos en la ronda de las madres. Estuvo Elia Esper, que pudo abrir, hablar. Mirta Baravalle no pudo ir, y justamente, bueno, allí en la retaguardia, Fernando, Eugenia y otras compañeras estuvieron, Verón, Natalia, transmitiendo un poco, justamente para que Mirta pudiera estar allí, aunque sea viendo desde su casa por YouTube y del canal de la retaguardia, un poco el homenaje, la despedida a Norita, ya que, porque ella no pudo estar. Fue muy, todo muy emotivo, con bueno, nada. Bueno, si les parece. Y este jueves será el primer jueves que se hará la ronda sin Norita. Uh-huh. Igualmente va a estar. Perdé cuidado que va a estar. Seguro. Nacho, ¿te parece que hagamos un corte para poner otra pauta? Porque estamos más complicados con las pautas. Y podemos volver, justamente hablando de Norita, el próximo tema musical. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra. igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez, y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. A la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente. Yeah. Tenemos muchas versiones. Hace poco pasamos este tema para el Día de la Fonobiología, por una fonobióloga cantándolo. Pero hoy quise ponerlo por la persona que yo creo que es más representativa de este tema, que es Marilena Walsh, como la cigarra. Sí. Así que, bueno, nada. El día que comentaba del Bau, en donde se presentó el libro de Norita, cerró cantando León Gieco, con Norita cantando la cigarra también. Muy lindo. Yo diría, Luis, si te parece, vamos a cambiar un poquito de tema. Vamos. Porque escuchábamos un spot que tiene que ver con la campaña de donación de sangre, ¿sí? Y cada tanto este tema se impone porque hay mucha gente que sí es muy consciente acerca de la importancia de la donación de sangre, pero siempre hay que estar recordando un poco quiénes son los que pueden donar, cada cuánto tiempo, en fin, todo lo que tiene que ver con la información sobre esta temática de salud, básicamente, ¿sí? En general, las campañas voluntarias de donación de sangre se hacen con turnos programados, ¿sí? Ya sean hospitales o en los lugares en donde vos te dirijas, en general se organizan programándose los turnos. Para eso podés entrar en la página del gobierno de la ciudad y entonces, desde esa página del gobierno de la ciudad, podés gestionar un turno en tu hospital el hospital que vos quieras, que te quede más cerca, que le tengas más cariño, en fin. Y cada uno de los hospitales, cuando vos abrís esta posibilidad, te dicen los horarios, un teléfono, te ponen la dirección. Te van guiando un poco como para que vos te puedas organizar. Ahora, ¿quiénes son las personas que pueden donar sangre? Las personas que pueden donar sangre son aquellas personas entre 16 y 65 años que gocen de buena salud y que pesen más de 50 kilos. Lo único que tenés que llevar es tu documento, o sea, algo que acredite tu identidad. Y no hace falta estar en ayunas, que ese es otro mito, ¿sí? A veces, cuando uno se va a hacer análisis de sangre, de laboratorio, por ciertos marcadores hace falta una cierta cantidad de horas de ayuno. Bueno, en este caso no. ¿Cada cuánto tiempo, si uno quiere donar sangre, se puede hacer? Cada 2 meses, aunque debe tenerse en cuenta que los hombres solo pueden hacerlo hasta 4 veces al año y las mujeres hasta 3. ¿Sí? Eso igual depende de las condiciones de salud y de cada una de las personas, ¿sí? La idea cuando se arman estas campañas es acercar el banco de sangre a la población para quienes deseen asumir esta actitud solidaria lo puedan hacer, ¿sí? Porque, bueno, en muchas cirugías se necesita tener un banco de sangre y nada, es importante poder contar con este bien, ¿sí? Los pasos de la donación te van a hacer llenar una entrevista médica que si vos la querés llevar ya impresa y llena, en la misma página la podés abrir, la podés leer, ¿sí? Y completarla, ¿sí? ¿Cuál es, digamos, qué se hace con esa sangre? Bueno, se deriva a ese banco de sangre y obviamente se hace un estudio previo y después se deriva a las dependencias, en este caso del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que hagan falta, ¿sí? A los servicios de hemoterapia, donde cumplen con todos los procedimientos y todas las normas administrativas y técnicas que correspondan para el caso, y son procesadas esas muestras, porque es como que la dividen, ¿no? Por un lado sacan glóbulos rojos, plaquetas por otro, plasma, bueno, distintos elementos que están todos dentro de la sangre. Así que nada, si tenés ganas, pensás que es importante este tema del cual estamos hablando, en este momento se está haciendo una campaña, o siempre es momento, digamos, uno puede hacerlo, no hace falta estar en una campaña para ir a donar sangre, o sea, hacelo cuando vos realmente tengas ganas de hacerlo, te sientas bien, bueno, lo que vos creas que está bueno para hacerlo. En este momento, el martes 4 y el jueves 6, se está haciendo en la Universidad Argentina de la Empresa y en Lima al 717. El sábado 8 en el Hospital Durán, en el pabellón central en segundo piso. El viernes 14, que justamente es el Día Mundial de la Donación de Sangre, en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, ahí en la Facultad de Medicina en Paraguay al 2100. Y si no, el miércoles 19, perdón, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en el Salón Jaureche, la dirección exacta sería Perú 160, es Perú a una cuadra de Avenida de Mayo, ¿sí? Ajá. También, igual, sí. No, decime, seguí. También el martes 4 en el Laboratorio Takeda, el martes 11 en el Instituto Copelo y Macro, el viernes 14 en Coto, martes 25 a través de OSDE también, que se pliega a esta campaña. Así que nada, como todos los años, pensamos en la importancia de la donación de sangre y las distintas campañas que se pueden ir organizando, en este caso desde la Ciudad de Buenos Aires, inclusive con una pauta, ¿no? Como la escuchamos, que tiene que ver con esta posibilidad, ¿no? De ayudar a otros a través de la donación de sangre. Sí, no, preguntaba igualmente, al margen de la campaña, ¿cualquier persona que quiera donar sangre va a cualquier hospital de aquí de la ciudad, al servicio de hemoterapia y se vengo a donar sangre y te atienden? Lo preferible es que sea con turno, que lo organicen, que esté organizado, ¿sí? Porque acordate que hay un tema de cantidad de personal, de recursos humanos, en fin, ¿no? Claro. Que si de repente van 20 juntos, yo creo que a lo mejor no pueden vehiculizar todo. Entonces, nada. Ojalá fueran 20. Lo ideal, claro, lo ideal es a través de la página podés ingresar a los distintos hospitales y ver la posibilidad de llamar, de saltar los teléfonos. Yo por lo menos lo que veía en el Piruano es que a través del teléfono daban turno. Ajá, mira. ¿Sí? Pero bueno, eso en la pandemia fue un poco más estricto, justamente por la situación. Sí. Después eso empieza a aflojar, pero bueno, sería interesante que se pueda hacer, ¿sí? Que quien esté en condiciones y lo sienta así, lo realice. Seguro. Bueno, esperemos. Tenemos, si querés, ¿podemos dar alguna información? ¿Nos queda alguna pauta todavía, no, Nacho? No, ya cumplimos. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué buenos alumnos! A ver, estoy leyendo algo de que la Ciudad de Buenos Aires, la legislatura, están impulsando un homenaje justamente a Norita Cortiñas. Vamos a ver cuándo ponen la fecha, pero va a ser importante también para poder hacerlo. Pero algunas otras noticias un poco más desagradable es que recuerdan, creo que lo habíamos hablado en este programa, que la justicia había frenado el aumento en el subte. Sí. Bueno, no es así. La Cámara en lo Contencioso Administrativo de acá de la Ciudad de Buenos Aires hizo lugar al recurso de queja que presentó la empresa estatal Subterráneo de Buenos Aires, el ESVASE, y avaló provisoriamente el aumento de subte que aplica el gobierno porteño en forma escalonada, para lo cual el boleto pasó de 125 pesos a 574, que ya se estaba pagando, y ahora en este mes, a partir del primero, a 650. El premetro, es una locura, el premetro pasó de 43 pesos a 227. Hay una nueva suba para el primero de agosto que va a llevar la tarifa a 757. El que no tiene la sube normalizada va a pagar 859 pesos y el premetro 264. Si recuerdan que esto lo había presentado el Frente de Izquierda, el Amparo, también el Observatorio de Derechos de la Ciudad, y nada, era lo más previsible que el gobierno, a través de sus secuaces en el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, que son muy pocos, recordemos que la que había hecho este amparo y había dado lugar al amparo había sido la jueza Liberatore, donde había resuelto, lo que había planteado era que al día de hoy el gobierno o el ESVASE, ¿no?, tenía que presentar un estudio de la tarifa para ver cómo llegaban ese monto. Evidentemente, como no podían llegar y justificar ese monto, a través de la Cámara Contencioso Administrativa, como digo, lo declaró adelante, a pagar. Claro. Lo que sí, mañana que iba a haber paro de trenes, no va a haber. Lo que no puedo encontrar es cuál es la razón por la cual se levantó el paro, porque para levantar un paro es porque tenés una buena razón. Pero en los distintos lugares en donde entro para preguntar por qué se levantó el paro, porque bueno, si se levantó el paro quiere decir entonces que ahora se modificó la situación salarial de los trabajadores. No se sabe. El Francos recibió en la Casa Rosada Maturano, de la fraternidad, y el gremio informó que la medida de fuerza no se llevará a cabo. Bueno, porque como estuvo reunido justamente con el nuevo jefe de gabinete, sería. El nuevo jefe de gabinete, este muchacho Francos. ¿Vos lo conocés? Fue presidente del Banco Provincia, yo lo tenía. Estaba reunido, nos sentábamos a discutir con el muchachito Francos, mientras estaba Scioli de gobernador de la provincia, así que lo tengo bien clarito quién es. Pero bueno, lo que dice Maturano, el secretario general de la fraternidad, es que como tuvo una reunión cordial con Guillermo Francos, él vuelve al sindicato a explicarle a la comisión directiva lo que charlaron, por lo tanto van a hacer un impasse hasta el próximo jueves. O sea, que era una cuestión de cordialidad, o sea, no era una cuestión de salario, o sea, les alcanza la plata y con la cordialidad es suficiente. No, pero lo peor de todo es que no están pidiendo una recomposición salarial, están pidiendo nada más que les ajusten un poquitito en base al índice de inflación oficial que da el gobierno, o sea, que sabemos que es una engaña pichanga, que es mentira, porque nunca la inflación que dice el gobierno es lo real de la canasta familiar, porque el porcentaje de inflación que da es un porcentaje genérico donde hay 2 millones de insumos, pero por ahí tenés un insumo en el promedio que da cero, que no lo compra nadie o que no es de consumo masivo, y tenés el kilo de verdura que te sale 3 mil pesos, y el mes pasado valía 2. Entonces, ahora lo que van a hacer es esto y esperar. Recuerdan que la semana pasada la fraternidad, que es el gremio de los maquinistas, es el gremio que justamente estaba haciendo el paro, habían hecho una medida de fuerza entre comillas, donde hicieron circular los trenes a menos de 30 kilómetros por hora, ¿no? Cosa que tampoco es gran medida de fuerza, porque hoy los trenes en este país no funcionan mucho más rápido, si no andan las vías, está todo mal, funciona todo para el diablo. O sea que bueno. Igual se vuelven a reunir el 6 de junio, el jueves, claro, 6 de junio a las 11, sí, con el objetivo de buscar una conciliación. Sí, por eso. De por sí el gobierno nunca estuvo muy, fue muy afín ni siquiera a convocar a conciliaciones obligatorias, ¿no? Yo igual estuve en algunas reuniones gremiales, ¿no?, con distintos gremios, y cuando alguien dijo, che, van a parar los trenes, pero ya hace un tiempo atrás, dijeron, no, después lo levantan y ya está. O sea, como que esto es algo habitual, ¿no?, que la amenaza, o sea, que ya no les cree nadie, digamos, porque... No, bueno, obvio. Bueno, van y vienen, son parte del la CGT está tratando por todos los medios de disimular. Se les está pidiendo para el día que se trate la ley, esta famosa ley de base, que hagan un paro y están mirando para otro lado, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque justamente ellos están negociando algunas cosas junto con algunos gobernadores, algunos diputados, para dejar todo como está. Uh-huh. Mientras tanto, tenemos jubilaciones de 250.000 pesos, salario de 300, 400.000 pesos, y tenemos despidos. Hay una cifra que lo tiro nomás como dato, ¿no?, pero que marca algo de la realidad. A nivel bancario han dado un número de más de 250.000 cuentas sueldos que se dieron de baja. Uh-huh. Se dieron de baja la cuenta sueldo, lo más probable, porque te quedaste sin trabajo. Porque te quedaste sin trabajo, tal cual. Pero bueno, seguimos así, y el presidente, cuando le preguntan por la comida que no se entrega, y cuando se dice que la gente se muere de hambre, tuvo... la caradurez de decir que nadie se va a morir de hambre, porque la gente antes de morirse de hambre algo va a hacer. Bueno, yo no sé si se lo imagina lo que puede llegar a ser la gente que se muere de hambre, ¿no? Hubo países que la pasaron tan mal que hasta los presidentes terminaron colgados, ¿no? Por ejemplo, digo, no quiero decir que vaya a ser este el caso, pero a veces que le gusta tanto hablar de otros países y de la historia de otros países, digo, recordémoselo, ¿no? Sí, no, espera, la verdad que no sé qué decirte, Luis, no sé qué decirte, porque las cosas que uno ve y las cosas que uno escucha, toda esa parafernalia de ese show en el Luna Park para la presentación de un libro, eso que hizo en España, la verdad que es impresentable, sí. No, y ahora... Me da vergüenza ajena, o sea, yo... Nada, decir que mi presidente, o sea, no sé, a mí me genera... El presidente no es. No. Y la ministra... No, el presidente del país donde vivo, digamos. La ministra esta de no sé qué es, ¿no? ¿Cómo se llama? La Petrovelo. Petrovelo, donde al final se salió a la luz lo que era, eran... Tú una falacia, tenés ese Adorni que es un canalla directamente. Te miente en la cara, hoy te dice una cosa y mañana te dice otra sobre el mismo tema y te lo quiere desmentir diciendo que él no dijo lo que dijo. Bueno, son toda una manga de sinvergüenzas y el problema más grande es que mientras tanto los grandes empresas, los grandes sectores que siempre tienen el poder, se están llenando de guita. Nunca han hecho tanta plata como ahora. Mientras, porque siempre, yo digo siempre lo mismo, ¿no? La plata que no la tiene uno, la tiene el otro. Alguien se la llevó. La plata, uh-huh, la plata no se fuma. Entonces la plata que le falta a los millones de trabajadores, bueno, la tienen ellos. ¿Qué va a hacer? Uh-huh. Así es. Bien, nos estamos yendo. Sí, con una mala noticia. Perdió San Lorenzo. ¡No! ¿Cómo perdió San Lorenzo? En el nuevo gasómetro con Sarmiento de Jurín. Acaba de perder 1-0. Pero bueno. Perdió Boca, digamos. Perdió San Lorenzo. Menos mal que ganó River y Platense. Che, menos mal. Bueno.